Esta es la cuestión sobre el futuro. Cada vez que lo miras, cambia. Porque lo miraste. Y eso cambia todo lo demás.